Clics Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual, lo editorial, lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. Buscando revivir la gloria de la animación argentina. En los clics de esta semana tenemos que afilarnos las garras. Hablamos con Lucas Gutiérrez, creador de Galatea. Los inicios de esta aventura futurista en Clics Modernos. Yo terminé secundaria y bueno, empecé a meterme en cursos de ilustración y de animación. Más que todo en diseño de personajes. Aprendí lo básico de animación. Estudié con gente que trabajó para la película Metegol en su momento. 2011, 2012, bueno, después empecé, también estudié historieta, 8 años estuve formándome, y después, ya llegando el tiempo, quise desarrollar un producto propio. Yo quiero que te acuerdes un poco de las épocas de animación argentina, ¿sí? Esas de Anteojito, ¿te acordás? Anteojito, Mafalda, los 80, 90, bueno. Yo tenía un profesor que trabajó para esas series, un veterano, digamos. Entonces, él me contaba un poco de esa época de oro, de la serie, de esas series que hacían. Laburaban, sacaban juguetes, sacaban estatuas, hacían shows en Luna Park, viste, con Antiopito, con... Hasta donde yo sé, yo no nací en los 80, nací en los 90. Entonces... Él demostraba cosas impresionantes, viste, revistas que salían, juguetes, incluso estatuas, cosas que... Bueno, muchas de esas cosas, ¿sabes dónde terminaron, Gerardo? En un aserradero en el zona oeste, me mostraba fotos, él las sacó del dolor que tenía. Muchos animadores a los 80, 90, podían haberse ido a laburar afuera, en los 90 más que todo, con la visa que teníamos gratis en Estados Unidos, y... podían irse a laburar ahí, decidieron quedarse en el país y ahora están, me lo dijo, que sus colegas, que son todos veteranos, están bancando ver todo su laburo en esos lugares, cerraderos, basureros. Entonces, digamos que a mí me tocó eso, porque estudié animación recientemente, veía a muchos compañeros tener muy buen nivel, desarrollar sus series animadas, de incluso anotaciones, biblias de serie, todo. Y bueno, como no conseguían que el producto llegara a algo, iban a laburar para otra persona o otra empresa. Y toda esa magia que habían creado la tiraron de vuelta a la basura. Entonces, vos te imaginarás que a mí me tocó eso. Me causó impotencia, me causó enojo. Enojo, y yo creo que es lógico que uno se sienta así, y tristeza. No porque les haya ido mal, sino porque no está bien que la magia o la persona, las cosas que alguien crea, que es parte de uno, termine la basura. Es como si yo o vos creamos algo y parte de nosotros termina la basura. Entonces, eso Galatea un poco. No es el último producto de las cosas viejas. Yo creo que es el primero de los nuevos. Entonces, ahora en 2021 también tengo otro proyecto más en la cabeza. También, entonces no me importa si es animación motor comic, si no puedo pagar una animación de calidad. Yo refiero a eso a que termine un basurero, ¿entendés? Y parte de mí se pierde, entonces pues hago esto también. A mí lo que me movió mucho para hacer este producto fue muchas cosas, por ejemplo, muchas influencias de la buena época de la animación de Cartoon Network, no sé si te acordás. Sí. Cartoons, La Vaca del Pollito, Dexter, todos estos shows que estaban, Samurai Jack, no sé si te acordás. También me quería volver un poco a esa época, viste, esa época de el 2D, la animación, que era de dibujos animados de acción, de pura acción, un poco de comedia, pero no me gustaba mucho el contenido que se hacía hoy en día para los dibujos animados. Más allá de que, bueno, es otro público, es un público infantil, pero... Yo lo que quería hacer es un producto que vos podías meter tranquilamente en esos años, los 90, el principio de los 2000, donde estaba el boom de este estilo animado, viste, de este estilo animado más edgy, viste, va más futurista, más experimental. El Clone Wars de Tartakovsky, no sé si te acordás, ¿no? Sí. Clone Wars, bueno, es sentimiento más que todo este producto. Entonces es una amalgama de cosas que me gustan, pero es algo propio también. La mitad. Somos 9 personas. Soy yo, 2 escritores, también 2 artistas que también están ahora en el 9-2. Después están 3 actores de voz, 2 chicas y un chico, y un compositor musical. Hay un dibujo animado que se llama Hazbin Hotel en YouTube. Sí. Hazbin Hotel es un proyecto que es en inglés, es un proyecto estadounidense. Lo que empezamos a ver es que eran un grupo de animadores que por lo que vi se juntaron a hacer un piloto. Tardaron 4 años, pero con animación, viste, 2D, como si fuera la misma calidad como algo profesional. Y bueno, empecé a investigar su historia, vi sus podcasts, vi sus entrevistas, y tenía ese espíritu del autogestivo, el auto bancado por ellos mismos, pero porque tenían una pasión movida por las limitaciones, o sea, superar las limitaciones que tenían y sacar algo muy bueno. Entonces ese dibujo animado que se llama Hazbin Hotel, ahora lo tomó una cadena grande. Y yo estaba viendo que quería hacer lo mismo con mi producto, pero también tuve limitaciones. Por ejemplo, mira, había estudiado de animación, te puedo decir que un minuto de animación cuesta menos $10,000, ¿sí? Y vos te imaginarás que estamos en Argentina, esos precios no existen, ¿sí? No hay nadie que tiene ese dinero para un minuto, por lo menos. Entonces empecé a investigar una técnica que usó Marvel hace unos años, hace 10 años lo usó, que era la stop motion, la de cómic stop motion. Bueno, empecé a investigar cómo podía hacerlo, verlo bien, qué necesitaba completar, o sea, cómo podía hacerlo, verlo aceptable para YouTube, para todas estas plataformas independientes. Y bueno, dije, en mi cabeza veía las cosas animadas, viste, todo lo que ves en el cómic lo veo animado. Que bueno, vamos a probar. Contraté a 2 chicas, 2 actores profesionales para el primer episodio. Hice un casting de voz, un casting en las redes sociales. Y bueno, cuando terminé de hacer el cómic y empecé a venderlo, escaneé el cómic, empecé a, bueno, vectorizar, animar con After Effects. Y bueno, le puse música original también, le puse un compositor. Entonces, todo lo que es el ámbito de música y voces profesionales justifican esa animación que le falta, pero creo que lo más importante es hacerlo que no hacer nada. Es más importante que sea perfecto. Una mejora con el tiempo. Tenemos ahora 2 formatos: tenemos formato animado y bueno, formato cómic. También ahora vamos a sacar un juguete. ¡Apa! Vamos a anunciarte eso: un juguete de Galatea, ¿sí? Va a ser para comiquerías y para vendedores privados de juguetes, ¿viste? La gente que vende juguetes en forma privada también. Así que también hay algunas jugueterías que se especializan en cómic. Y bueno, nos pueden encontrar en varias comiquerías, en la mayoría es de Capital, en Telequia, Club del Cómic. El cómic tiene un precio de $100 cada uno. O sea, si vos, viste que ahora los cómics no son baratos, ¿viste? Ya se han ido a $500 mínimo. Entonces, si vos querés leer las historias de Galatea, digo que es recontra accesible. También nos pueden encontrar en YouTube, Galatea, nuestro canal, Galatea con H, H entre Galatea, Galatea, después de la T está la H, Galatea, con EA, Galatea. Y también ahora estamos por tener el segundo episodio a fin de mes, siempre cada vez que sale el cómic, que por un tiempo tiene que salir el episodio basado en ese cómic. Bueno, ahora nos pueden encontrar en Instagram, Galatea1993, Twitter, Galatea, también. Y bueno, por ahora quiero creer que son esos medios. Yo creo que se expanda más. Nos pueden mandar en Patreon también, Galatea, y o un cafecito, si somos de Argentina, porque Patreon está en dólares. Go. modernos. Ya calentamos el agua para la siguiente entrevista. MK nos cuenta cómo surgieron los mates, su cómic en la web que narra las aventuras de dos personajes bien autóctonos. MK en Clicks Modernos. La historieta como formato de arte y de comunicación llegó desde que yo era muy chico. Yo ahora tengo 28 años y yo debo haber empezado a leer historieta, no te miento si te digo, a los 5 o 6 años. Es decir, empecé a leer y quizás antes de entender lo que decían los globos de diálogo, yo ya estaba interesado en los dibujos y en cómo interactuaban los personajes entre una casilla y la otra. Recuerdo a los 7 o 8 años haber empezado a hacer mi primera historieta basado en el personaje de Mafalda de Quino, pero yo le había puesto Cuarteta, ya que yo soy de la provincia de Córdoba, en donde el cuarteto es una música folclórica muy, muy conocida. Y bueno, Cuarteta era el personaje y fue la primera tira que dibujé, si se quiere. A ver, era muy chico, yo debo haber tenido 6, 7 años. Pero la historieta llegó desde muy chiquito. Como dije, Quino, mucho de revista Anteojito, yo fui un niño de los 90, entonces las revistas de Anteojito de la editorial García Ferré, con los dibujos de Jorge de los Ríos, marcaron un montón mi infancia, así que desde mi más tierna infancia entró la historieta en mi vida. Yo el año pasado, yo soy médico, comento a los oyentes, yo soy médico y yo recién terminé mi especialización, es decir, hice mi carrera y terminé mi especialización el año pasado. Y de repente me encontré en un año en donde había terminado el curso formativo que los médicos podemos hacer y me encontré en un año de pandemia en donde de repente, de no tener nada de tiempo para hacer una residencia que exige muchísimo tiempo, me encontraba en la situación en la que tenía tiempo de sobra en mis manos. Entonces pude volver un poco a la afición, al hobby mío que siempre ha sido dibujar. Y empecé a dibujar, pero dibujaba cuestiones que se me iban ocurriendo sin ningún tipo de hilo argumental ni nada. Y lo subía a Instagram. Si siguen la página y van a las primeras publicaciones, son eso. Eran algún chiste corto o alguna historia muy breve y la subía. Y de repente me encontré con, me acuerdo un domingo en la casa de mis viejos, estábamos tomando mate amargo, bien amargo de esos cargados, y de repente me encontré con la situación de decir, soy argentino, estoy dibujando, mis seguidores, por supuesto, todos son de nuestro país, ¿y qué es lo que nos identifica a todos? ¿Qué es transversal? Culturalmente en toda la región de nuestro país, socioeconómicamente, políticamente, y dije el mate lo toma el más pobre de los argentinos y el más rico de los argentinos, lo toma el que tiene la ideología más de izquierda y más de derecha, lo toman todos. Entonces dije, qué bueno sería encontrar un personaje que con ternura y con todas las características que marcan mis dibujos, nos represente a todos como comunidad, en un momento del país en el que estamos tan separados, ¿no? Es una sola persona el que y diseña las ideas de las historias y cómo desarrollarlas y demás. Al principio era únicamente iniciativa mía, que yo lo subía y veía si a la gente le gustaba, y de repente empecé a encontrar esto que bien mencionas vos, que hay una interacción en cualquier red social y en Instagram en particular, en donde la gente opina y se compromete con la historia. Hubo una tira en particular, una historia autoconclusiva que se llamaba Misterio del Desayuno, Desayuno es el pueblo en donde viven los mates, y donde de repente empezaban a pasar cosas extrañas y cada uno de los pequeños capítulos que yo subía terminaba con un final que dejaba algo inconcluso, ¿no? Que dejaba como un misterio, y de repente generó un montón de enganche en la gente. Por suerte, esa historia yo la diseñé de principio a fin antes de dibujarla. Entonces, cualquier conjetura que los fanáticos iban pudiendo decir en la red, en realidad no llevaban a la trama mía. Mi trama ya estaba definida y era ellos conjeturar e ir viendo si adivinaban o no hacia dónde iba. Digo por suerte porque a veces influenciarse por las opiniones de otros, más en el aspecto creativo, puede distorsionar el origen de la creatividad, ¿no? Es decir, yo tenía esta idea y de repente, para satisfacer un público, vi que la idea terminó siendo algo o bien completamente distinto o incluso lo contrario a lo que quería transmitir. Entonces, en ese sentido, por ahora por lo menos, me he podido mantener pulcro. La gente que disfruta de los mates disfruta realmente de mi originalidad y de mi creatividad sin mucha influencia acerca de si gusta o no gusta. Planes futuros, tengo la idea de poder realizar una historia de los mates, estoy pensándola todavía como para poder volver a empezar y ver cuánta gente se engancha con eso. Y como han gustado tanto los personajes, digo tanto porque, como ya mencioné, es un hobby para mí, y el crecimiento que ha tenido la página, está bien, estamos llegando a los 2.000 seguidores, no es un montón, pero para una página de dibujo en donde yo puedo dedicarle únicamente el tiempo libre, llegar a ese número para mí es un montón. En un momento empecé a pensar, también como tengo personajes que he creado que son tan distintivos y han sido tan queridos por los seguidores, hacer alguna suerte de tienda online en donde pueda vender los mates con las caras de amargo y de dulce para que los puedan comprar y para que los puedan tener todos en sus casas. Todavía es un proyecto no concluido en donde implica una inversión y uno se tiene que sentar a hacer números cuando empieza a planificar esas cosas. Así que desde el punto de vista merchandising, ahí está la idea ahí dando vuelta de hacer una tienda para que todos tengan sus mates en la casa. Y desde el punto de vista creativo, tengo una historia ahí en mente, pero todavía no la he terminado de desarrollar. Entonces, me estoy manejando como historias cortas, divertidas, que se puedan disfrutar en el momento, pero que no implican una continuidad una de otras, por lo menos hasta tener una idea clara de cómo hacerlo. Los mates, la página principal en donde van a encontrar todo contenido que yo suba de los mates, se llama, es arroba, porque es en Instagram, @losmates.mk. MK es el nombre artístico que utilizo. Esa es la página principal. Dentro de la página hay un link a una página que se llama Webtoon, en donde pueden encontrar también las tiras de los mates desarrolladas, pero esa página no está tan actualizada. La más actualizada es Instagram, en donde también subo historias y trato de interactuar con los seguidores de una manera entretenida, en la que se puedan mantener en contacto de alguna forma conmigo y con las cosas que voy haciendo y que voy subiendo. El fallo, el fracaso siempre está asegurado. La posibilidad de fracasar siempre está asegurada, lo que significa que uno no debería detenerlo en la búsqueda de lo artístico y sobre todo de la expresión. En un mundo en donde todos tenemos una opinión y una voz, sobre todo ahora con la virtualidad, ¿qué mejor que dar una voz artística y creativa que proponga algo nuevo y que pueda generar alegría y que gente la pueda disfrutar con uno y no uno quedarse con eso artístico en lo privado? Y no compartirlo con el mundo. Las críticas siempre van a venir, pero los halagos también llegan y se pueden recibir tan bien como cualquier crítica.